En Onda Cero, Lo Contó la Radio, con Diego Fortea. ¡Hola, hola! ¡Qué saludo más de Radio Deportiva me ha salido! Es que me estoy preparando para el invitado que tenemos hoy aquí, en Lo Contó la Radio. Esto es Onda Cero. Y vamos a hablar con un gran hombre de radio, deportiva, sí, es la radio que él hace, pero podría ser la radio que él quisiera, porque la lleva dentro. Ha sido muy oyente de radio, el grandísimo compañero de esta casa, director y presentador de Radio Estadio, Edu García. Amigas y amigos, muy buenas tardes a todos desde el estudio nodriza de Onda Cero. Toca refrigerio del bueno con este Radio Estadio Mundial. Hoy queremos y debemos cerrar las semis del torneo y con presencia española, siguiendo la senda de Fluminense y Chelsea que ya han quedado para este martes. Es largo el formato, pero ya que se está, hay que culminar a lo grande. Edu García, buenos días. ¿Qué tal, Diego Fortea? Buenos días. Qué ilusión me hace hablar contigo. Ya sabes que es una ilusión recíproca. En radio, digo, porque sí, en los pasillos siempre que nos vemos. Sí, en radio no hemos coincidido ninguno de los dos en el estudio, ¿no? No, pero cuando quieras yo en un radioestadio... te he de decir que en otro de los programas, porque me hago media parrilla de verano ahora en Onda Cero, sí. Y en otro de los programas... ¿Eso que gana los oyentes? Y eso que pierdo yo de sueño. el caso es que en otro programa que hago con el compañero Pablo Díez, Santos Inocentes, ya te he de adelantar que salgo emulando una... Me sabe mal decir un tren de Radio Estadio, pero casi. Es una mezcla entre tren de Radio Estadio y Pepe Domingo con el de los goles. Sí, para hacer, para hacer una inocentada a los oyentes. Para decir, mira, estamos en una franja deportiva colados como intrusos. Pero no, somos los dos tontos aquí haciendo vocecicas como siempre. Espero que esto no siente mal a la gente de Radio Estadio. ¿Me lo preguntas en serio? Yo os aprecio mucho. Y nosotros a vosotros. Y el humor nunca debe ser... Vale. Motivo de estorbo, al menos en mi caso, ¿eh? Vale, es que salgo ahí y digo, ostras, igual la parodia se me ha ido de las manos. No creo. Aunque es más Manolo Lama que Edu García lo que vengo a hacer de el de los goles, el de Manamfield. Si es que no tengo ni idea, tú me vas corrigiendo con las cosas estas futbolísticas, porque soy un desastre. Pero te das cuenta que con elevar un poquito ya el tono, ya enseguida, cuando también nos parodian en el Wyoming, por ejemplo, que se ponen unos auriculares y ya solamente con el soniquete, ya se sabe que están hablando de Radio Deportivo. ¿Te das cuenta? Sí, pero es como si fuéramos un poco gritones. No. Como si los hijos que sobramos gritones. Pero mira, yo voy a recoger un poco de cable sobre lo que he hecho. Es un poco injusta la parodia, ¿no? Porque se sobreentiende que el locutor deportivo es una cosa testosterónica y ya está. Y no, perdona, sois de los pocos que podéis desenvolver esa energía ininterrumpidamente durante 5 o 6 horas de programa y a veces sin un solo folio porque estáis narrando lo que estáis viendo. ¿Qué folio vais a tener? Claro. Bueno, eso lo decía muy bien García. García siempre decía que el único secreto de la radio deportiva es contar lo que pasa. Es verdad que no le ponía el subtítulo de que lo que pasa, pasa muy rápido y que a veces el cerebro humano no da tiempo a captarlo todo, pero en el fondo lo que hace el locutor de información deportiva, en este caso de transmisiones, es contar lo que tiene a su alrededor, y alrededor suyo pasan muchas cosas. Total. Oye, Edu García, ¿tú eres de mirar para atrás? ¿Eres nostálgico? No. Es más, preparando este programa contigo, hemos estado hablando de cosas que hemos hecho, cosas que me ha tocado, y te puedo decir que yo no tengo ni una sola grabación en mi casa. Ah, ¿no? ¿Ni una? Ni una. Ah, pues yo tengo unas cuantas. Luego, si quieres, te las doy en una bolsa, ¿no? ¿O no? No me hace falta, de verdad. ¿Te da pudor escucharte? No. No me da pudor, pero no he perdido mucho tiempo nunca en escucharme. Yo soy del locutor que piensa que cuando uno ve que se apaga la luz roja, sabe cuando ha estado bien, mal, regular o para los leones. No me ha hecho falta. Uy, ya ve cómo queda, tal. Nunca he perdido tiempo en escucharme. Vale. Antes de enfrentarte a estas grabaciones y a tu pasado radiofónico, ¿cómo te lías para empezar en radio? Porque yo, indagando en tu LinkedIn, veo en el primer epígrafe de lo primero que hiciste, pusiste becario orgulloso, Onda Madrid, 1992-1994. ¿Así empezó Edu en la radio? Sí, empecé. De la mano de Fernando Soria, que era el jefe de deportes de Onda Madrid, y que en el 94 lo hicieron jefe de deportes de Onda Cero, y por eso me trajo. Ajá. Y empecé con descaro, asaltándole la Facultad de Ciencias de la Información para decirle, tengo 17 años, me quiero dedicar a esto y quiero que me des una oportunidad. Sí. Y eso hizo. Me mandó a hacer prácticas que no me salieron nada mal en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Fui un niño descarado, donde cumplí la mayoría de edad, en una fiesta chulísima en Playa de Aro. Me lo pasé pipa. Luego estuve 15 días llorando cuando acabaron los Juegos, Y ya con el tiempo y la modernidad de la farmacia y de la medicina me di cuenta que lo tenía una depresión, lógicamente, de haber pasado la mejor experiencia de mi vida y que luego se paró en seco cuando la gente se fue. Me incorporé a Onda Madrid, trabajaba los fines de semana, le hacía la producción en La Prórroga, que era el programa de deportes que hacía Onda Madrid, y disfruté muy mucho. Y Soria, luego ya con el tiempo, pues vio en mí algo que tenía potencial y me llevó. Y entré con Bermudas a la redacción de Onda Cero en abril del 94. Eso te iba a preguntar, que cómo se produce ese salto en Bermudas, mira, a Onda Cero en el 94. Pues, él me lleva en abril del 94 para preparar el Mundial del 94. Y me acuerdo de aquella reunión, pues estaba un tótem de la redacción de deportes de Onda Cero de esa época, a José Antonio Luque, Alfredo Duro, Chema del Olmo. Y Soria me condenó con una frase, yo tenía entonces 21, un poco menos, me condenó con una frase que decía: mientras yo esté en Dallas, este chico es el que manda en deportes. Te puedes imaginar. Toma. Oye, pues se confiaban en ti mucho siendo un niño. No, confiaba Soria, el resto no me conocía. Ajá. Pero luego, fíjate, cosas de la vida. Él tuvo una abrupta salida de la casa porque fue venir del Mundial de Estados Unidos en el 94 y le rescindieron el contrato. Yo me hicieron contrato, vieron que efectivamente que el niño de Soria pues tenía una posibilidad, me hicieron un contrato muy modesto que yo aprendí y desde el 94 empecé a crecer aquí en esta casa. ¿Te quieres escuchar haciendo de las primeras cosas que hacías en Onda Cero? Claro. No era del 94, pero sí del 95. Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Onda Cero, servicios informativos. Y vamos a finalizar ya este breve repaso de la actualidad con el deporte. Eduardo García, buenos días. Buenos días. Dos partidos de primera división se disputaron en la noche de ayer, adelantándose al grueso de la 32ª jornada de la Liga. En Riazor, el Deportivo de la Coruña ganó al Fútbol Club Barcelona por 1-0, conseguido en el minuto 4 por Donato al transformar un penalti, mientras que en el Molinón el Sporting sucumbía ante el Zaragoza por 1-3. En la tabla, el Depor alcanza los 42 puntos, el Zaragoza se encarama en la tercera posición con 39, mientras que el Barça se queda con 38. En segunda división, cuatro encuentros tuvieron lugar ayer sábado. Palamos 0, Lleida 0, Hércules 1, Real Madrid B 2, Marbella 2, Barcelona B 0 y Badajoz 1, Orense 0. La quiniela ya hay 4 casillas con signo definitivo. En la 1, Deportivo Barcelona 1, en la 8, Sporting Zaragoza 2, en la casilla 11, Marbella Barcelona B 1 y en la casilla 13, Hércules Real Madrid B 2. Hablamos de baloncesto, de las semifinales de la Liga ACB, porque ayer en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, el Real Madrid ganaba al Fútbol Club Barcelona por 82. Suenas igual. Muy serio me noto, ¿no? Pero ¿sabes qué identifico también a quien me da paso? Que es Rafa Noblejas. Ah, soy grande, ya he retirado. Soy muy bueno para identificar voces. Sí, sí, la verdad que sí. Ha sido fácil localizarte a ti, porque yo creo, insisto, sí, que suenas igual. Hombre, quizá más serio, por ese nervio, ese ímpetu de la juventud de voy a hacerlo bien porque esto es una cosa rigurosa, pero yo te digo igual. Me gustaba mucho hacerme los boletines de los sábados y los domingos. Me costaba los viernes por la noche. Reconozco que cuando tenía que dejarle el coche a mi colega Pedro, a mi colega Javi, porque yo me tenía que acostar pronto, yo tenía que estar aquí a las 10, 9 y media, 9 y algo para preparar el primer boletín, me costó trabajo, pero me lo tomaba muy bien. Me gustaba mucho. Harías de todo aquí, desde boletos, sí, como hemos sí, escuchado. Claro. Sí, la producción, lo que te echaban. Yo creo que en esa época que había, no voy a comparar, pero en esa época había una vocación donde tú decías yo quiero hacerlo de todo. Es más, yo recuerdo de terminar la producción de programas deportivos y de pedirle permiso, por ejemplo, a la productora de Manuel Antonio Rico para poder quedarme en la pecera viendo a Manuel Antonio arrancar el informativo. La brújula, hacía, sí, claro, el padre fundador de la brújula. Y lo hacía además en penumbra, con un ritual de concentración, que sí, era su forma de comunicar y de meterse de lleno en la información. Y yo me acuerdo que María Eugenia se llamaba, ¿no?, su mujer y su productora, a la que yo le decía, ¿te importa que me quede 5 minutos? Y me sentaba en una mesita para escuchar el arranque de Manuel Antonio. ¿Pintor Rosales era ya? Pintor Rosales. Redacción de... Trabajado en Víctor Rosales y luego aquí en A3 Media, porque yo no estuve ni en Velázquez, ni en La Habana, ni en Regaset. Onda Cero, que tuvo, vamos a contárselo a los oyentes para quienes no lo sepan, tuvo una de sus sedes en la calle Pintor Rosales de Madrid. Ahora no recuerdo el número. 76. Era 76. Uh-huh. Que era un bajo, ¿no? Era... Sí. Era un bajo, una emisora muy, muy, muy, muy modernista, pero muy imbrincada en el diseño. Es más, cuando el que hoy es rey de España, Felipe VI, entonces su alteza real Felipe, fue a inaugurarle, los servicios de seguridad del rey le prohibieron bajar a los estudios. Solo se inauguró la redacción, porque abajo era un río. Sí, hay fotos de eso. Claro. De entonces llegó hasta el final, que es donde estaba la redacción de deportes, al final de informativo, y a los normalmente cuando vienes a estudiar, a inaugurar, inaugurado una radio, pues la foto con el locutor y con la pecera, con los compañeros técnicos, los compañeros locutores, pues es casi obligado, pero no pudo bajar. ¿Y en qué programas intervenías, García? Es decir, porque estaba Fútbol en Onda Cero, sí. Era uno de los espacios, ¿no? Sí, en la época del nacimiento de Onda Cero nace Radio Estadio con JJ Santos, pero luego cuando hay un vacío, no sé si de determinación de apoyar la propuesta deportiva, se piensa que es mejor la propuesta local. Entonces lo que hacía Onda Cero era una media hora de previa y luego se desconectaban las emisoras y se daba fútbol local y luego se volvía al final cuando los horarios estaban estratificados de otra manera, que había fútbol a las 7 y a las 9. Entonces ese programa no se llamaba Radio Estadio, se llamaba Fútbol en Onda Cero. Y ahí estabas. Y ahí estaba, uh-huh. Sí, pues me tocó narrar durante año y medio y luego enseguida José Manuel Muñoz me dio, iba a decir el marrón, que no era un marrón, era un privilegio de coordinar en el estudio, y ya vi que le cogía el tranquillo, y la casa vio que a mí le cogía el tranquillo, y me quedé haciendo, pues por ejemplo eso. Mira, yo me acuerdo, por ejemplo, de haber dado el debut de Raúl desde el locutorio, de coordinando Fútbol en Onda Cero, cuando ese partido no se vio. Raúl González Blanco, el ariete del Madrid, debutó en la Romareda, pues yo creo que fue en el 95, uh-huh. Y ese partido no se vio por la tele, que entonces los que hacíamos radio deportiva dábamos paso a los campos para que de verdad los campos nos contaban lo que estaba pasando, porque tú no lo veías. Es más, los analistas, los comentaristas, estaban en las cabinas de radio porque no se veía el fútbol, se veía pues el partido que daba la 1 o la 2 o la Telemadrid de turno, la autonómica, el sábado por la noche y el del Plus el domingo. ¿Cómo ha cambiado la cosa? ¿Cómo ha cambiado? Otro de los programas deportivos de Onda Cero, el penalti, con Brotons. Programa que también condujiste tú en verano. Sí. Uh-huh. ¿Te parece que os escuchemos a los dos, primero presentando él y luego tú? Aprendí mucho del Broti. El penalti. Pasan 8 minutos de la 1 de la madrugada, 8 minutos de las 12 en Canarias, y nos vamos a Noruega porque mañana juega el Real Madrid, partido importante de la competición europea de la Liga de Campeones frente al Rosenborg. Miguel Ángel Muñoz, buenas noches. Saludos y felices noches. Sigue haciendo mucho frío ahí, ¿no? Muchísimo frío. Cuando ha terminado el entrenamiento de esta tarde, a eso de las 7:30, 6-7 grados bajo cero, y para mañana, a la hora del partido, se estima que la temperatura puede oscilar entre los 10 y los 12 grados bajo cero. Ya, pero nos contaba ayer el Lutillero que van preparados para todo. Y este es Edu García. Qué sintonía, ¿eh? Se la sabe aún. De lo demás, tira jamás. ¿Qué tiempo, Diego, por favor? Qué guay. Quiero que tenga el penalti de 3 de agosto con una duda metódica por si su compañero me saca eso, de la duda. Los entrenadores de fútbol son normales. Cuando se ponen delante de los micrófonos son más de sus palabras. Se escuchan cuando enlazan estas palabras. Es una duda considerable, porque buena parte de ellos se queja año tras año de que los presidentes les traen pocos fichajes. Pero también otra buena parte dice que con 28 o 27 jugadores no se puede tener tranquilidad en la plantilla. ¿En qué quedamos? ¿En qué número se junta realmente la tranquilidad con la necesidad? Eres tú, ¿no? Aquí es que me costó un poquito más. Sí, aquí tuve que coger a Félix José Casillas y preguntarle, ¿es él, no? Sí, es él. Y bueno, sí. Hasta el nombre, que era ya inequívoco. Un 3 de agosto, yo soy del 4, o sea que estaba, es claro. Y es más, yo ese audio sí que lo tengo porque me lo mandó Ricardo Rossetti, que fue compañero nuestro de Onda Cero Asturias, y tengo yo el penalti del día siguiente. El arranque del día siguiente, que 4 de agosto, pues me tocó currar. Luego te voy a contar un penalti que tuvimos, porque cuando el director de programas, Arturo San Román, vino de Onda Cero Valencia a Madrid, se trajo a un tal Pablo Motos. Sí, uno de mi pueblo, es verdad, me suena. Se trajo una tal Reyes Monforte. Me suena. Para hacer la noche. Y creo que fue la temporada 95-96, tengo foto que luego te enseño. Nos dio el penalti a Fernando Ruiz y a mí. Pero éramos dos personas claramente no preparadas para hacer el programa y duró 3 meses. Fue la primera vez que conduces un programa. Sí, que nos nombraron presentadores, directores de un programa, pero yo no me acuerdo mucho de aquella experiencia. Entonces es que la memoria te va borrando lo que... Yo recuerdo haberlo disfrutado, pero no salió muy bien y enseguida nos sustituyeron por José Antonio Luque. Vaya, ¿pero por qué no salió muy bien? Pues no lo sé, la verdad. Y yo creo que en esa época nos encargaron, creo, porque no teníamos bagaje para hacer un programa de este tipo. Yo creo que nos encargaron hacer algo más parecido al Larguero que a, que a Super García, y alguien de la casa, alguien de la propiedad de Onda Cero consideró que estábamos haciendo una especie de mala imitación, ¿no? Porque me acuerdo que en ese penalti fichamos a Javier Urruti, a Fernando Romay, estaba Tomás Roncero, estaba Sirven en Barcelona, y sonamos como muy coral. Pero fíjate lo que has comentado, qué larga es la sombra de José María García y de José Ramón de la Morena, sobre todo para los que hacéis efectivamente radio deportiva, ¿no? Sí, sí, claro, y en esa época además no estaban en decadencia. Uh-huh. Estamos hablando del año 95, que estaban en pleno apogeo. Claro. Es más, en el año 95 todavía era líder de audiencia por la noche José María. Uh-huh. Y hasta abril del 96, en Semana Santa del 96, no coge el número uno del EGM José Ramón de la Morena. Y en medio ahí los demás intentando hacer nuestro hueco, lo que se podía. 29 de agosto de 1998 comenzaba la Liga de Fútbol y Edu García al frente de un espacio que es emblema en esta casa, que es Radio Estadio. ¿Te acuerdas de ese día? No, para nada. ¿Para nada? Pero para nada. Nada, nada. Pero coges Radio Estadio por primera vez, el programa que actualmente presentas y que creo que inventó Brotons también. Sí, la reentrada de Brotons. En el 93, 92, 93 es la JJ Santos, y el que pide y lo reimpulsa y el que lo reinventa y el que lo relanza es José Joaquín. ¿Nos vamos a este 29 de agosto del 98? Venga, vámonos, llévame. Rafaguita, ay, qué bonita. Se nos ha acabado el alma. La he dejado aposta. Claro, hombre. Onda Cero. Buenas tardes, bienvenidos a la inauguración de la Liga de las Estrellas en Radio Estadio. Muy olímpica. Mm-hmm. Gran Pedro Benchero al otro lado. Tras la Liga del Barça, tras el fiasco del Mundial, tras el descanso, comienza la Liga de las Estrellas tercera parte. Y toda desde ahora y hasta el 20 de junio, toda en Radio Estadio. El terreno más grande, con todos los equipos, con todos los jugadores, con todos los que acompañan y con los más importantes del mundo redondo. Ustedes, Radio Estadio, tienen las gradas abiertas para disfrutar del fútbol en todo su esplendor. Toda la Liga en Radio Estadio. Reciban el saludo de Eduardo García en nombre de los deportivos de Onda Cero, con Valentín Martín y con María Solís en el despacho de este proyecto, con Jorge Niño en la nave nodriza de las emisoras y con José Luis Gómez y Javier de la Torre en la cabina de pilotaje para emocionarles e informarles. Son las 7 y 4 minutos, las 6 y 4 minutos. Enseguida les nomino el menú de la tarde, el de apertura, pero antes nos marchamos con los partidos que ya están en juego en la categoría de plata de nuestro fútbol. Aquí cabemos todos y la segunda será también primera. Gracias por acompañarnos. Recuerden el nombre de sus anfitriones porque esta casa empieza a ser ya la suya, Radio Estadio. Cuatro partidos de segunda les ofrecemos esta tarde y dos ya están en juego. Desde las 6 inauguran Liga Atlético B y Hércules en el Cerro del Espino. Los filiales a formar y jugar. Gran equipo el colchonero. Los alicantinos de Sergio Egea a ganar como sea. Son favoritos para estar el año que viene en el campeonato de arriba. Cabina Radio Estadio, Cerro del Espino de Majadahonda. Félix José Casilla, Rosan Alonso. Compañeros, buenas tardes. Bueno. Saludos, Eduardo. Muy buenas tardes desde el Cerro del Espino. Estamos todavía en periodo de descanso. Concluyó la primera mitad. Claro. Con el marcador de Atlético de Madrid B 2, Hércules 0. Por lo tanto, de momento salta la sorpresa en el Cerro del Espino, porque el Hércules es uno de los candidatos al ascenso. Félix, se ha reforzado notablemente. Acababa de entrar. Bueno, no, Félix entró en el 95. Vale. Dicho yo, la prueba de acceso. Ah, lo que son las cosas, ¿eh? Es la vida. Todo da vueltas al final para parar en la misma casa, porque. El guionista de este mundo es maravilloso. Llevaba Radio Estadio. Le hice el examen de acceso porque se hacía un test de actualidad a los que querían optar a formar parte de la redacción. Y el examen de locución se lo hizo José Antonio Luque. Guay. Y Félix lo pasó enseguida. Y sí. Pasó él y Fernando Ruiz, que fueron los dos becarios de ese verano del 95. Que sería Pipiolo también, claro. Me acuerdo de este Radio Estadio, pero fíjate, me noto muy serio. Era muy... Fíjate que no había cambiado el nombre artístico. Soy Eduardo, es verdad. Te iba a preguntar, fíjate. ¿En qué momento Eduardo García pasó a ser Edu García? Buena pregunta, porque a mí Eduardo me llama el de Hacienda y mi madre. Yo creo que nadie me llama más Eduardo, pero me llama mucho la atención. Encima otro García en la radio deportiva, que eso también condiciona. Sí, y además fíjate que, esto lo cuento alguna vez, Diego, mi segundo apellido sí que es radiofónico, porque mi segundo apellido no es común, que es Susarte. Toma. Podría haber sido un susarte de la vida. Muy pero, guay. Pero como yo no tenía previsto hacer carrera ni estar en la radio, pues no pensé en su momento en hacerme un Matallanas o cambiarme el primero por el segundo porque sonara más original. Y esto me recuerda a Carlos Alsina, que creo que le comentó a mi compañero Pablo Díaz cuando entró, aún era becario, no tienes un apellido radiofónico. Claro. Es más, yo tengo una teoría. Los que tenemos apellido de Chichinabo necesitamos siempre acompañarnos del nombre de pila para ser reconocibles. A mí nadie me llama García, me llaman Edu García, pero a los que tienen apellido contundente, pues son Alsina, son Herrera. Encarna Sánchez no era Sánchez, pero era Encarna Sánchez, era, y era mucho, pero claro, como tenía. Y José María García, bueno, José María García sí consiguió que su García era bueno. Y otros nombres, y otros nombres que se le puso por ahí. Lo contó la radio, con Diego Fortea. Onda Cero, lo contó la radio. Estamos repasando los sonidos de la vida radiofónica de Edu García. Vale, vámonos al 2000. Que además este sonido me lo soplaste tú, que estaría bien escucharlo. 19 de mayo del año 2000. ¿Qué pasó ese día? El día de la Liga del Depor. Sí, eso es muy bonito. Eso lo recuerdo porque además estaban los compañeros de Antena 3 Televisión haciendo un especial muy chulo y bueno, que se rompía, ¿no?, el maleficio del Depor, y fue una liga muy importante para ellos. Uy, qué narración, qué retransmisión. ¿Cuántas conexiones simultáneas? Me vuelvo loco solo de escucharlo. Los domingos son históricos. Sí, sí. Venga, vamos a escuchar un poquito. Eduardo García, buenas tardes. Hola, David Jiménez, buenas tardes. ¿Por qué hablas tan serio? ¿Por qué tú has empezado? Es que la tarde y la noche da hoy miedo. Sí, puede ser mortal para los nerviosos. Yo creo que esto es más tranquilo que diremos, ¿eh? Sí, empezaremos a gritar dentro de un rato como posesos. ¿Podemos hablar normal ya? Venga, que empiece la locura de la radio. Es la hora de la verdad. En menos de dos horas conoceremos todo por lo que hemos venido soñando 38 semanas. Despejados los nubarrones de la segunda, con los tres elegidos para la quema, falta ponerle nombres a la gloria. En la fila, tres nombres. A Coruña con su Depor, Barcelona con su Barça, Zaragoza con sus Maños. Los tres quieren aprobar las matemáticas, pero al Depor empatando, un punto le da media para ser el primer de la clase. Tras la corona de reina, las damas de honor. Diademas de Champions y UEFA para Real Madrid, Alavés y Valencia. Más de 240 posibilidades pueden alterar los puestos de esta última fila. ¿Qué hacer? Escuchar. Nosotros te llevamos a la pasión del fútbol. La última jornada en Radio Estadio, corazón deportivo de Onda Cero. Va a ponerlo en movimiento Quique los goles. Sí. Luque. Se dejó la voz ese día. Campeón de la Liga 99-2000 y que está arropado por 35.000 personas que abarrotan Riazor. Balón de Romero, adelantado para Macay. Tocó para Franfaré, para Macay. Viene como extremo peligro, centro, primer palo, córner. Puso la pierna Rugger, primera llegada del Deportivo, balón a córner. Es el primero del Depor, del Super Depor, como se le sigue llamando aquí en lo que llevamos de partido. Se va a botar a la derecha de la portería de Mora. Le va a pegar Víctor, sube al remate Donato. Está también Giocano en la línea de gol. Macay, el balón al primer palo, Donato. ¡Gol! El primero. ¡Gol del Deportivo! Y unos pitos ahora. Ahí están. Luque, ¿eh? Venga, otro gol, venga, ahí, ahora viene otro. Tenemos a Riazor, gana el Deportivo, la toca el equipo de Javo, José Antonio. Se va Manuel Pablo por la derecha como extremo frente a la lateral del área, primer palo, Macay. Aquí ya lo acariciaba. ¡Cómo Macay se viene abajo, Riazor! ¡Qué barbaridad, ahora sí! ¡Ahora sí se acaricia con los dedos, con la punta, con la yema, se tiene cogida! ¡La jugada por la derecha de Manuel Pablo! ¡Buena la combinación en pared con Víctor! ¡Llegó el canarión hasta la línea de fondo! ¡Quebró el lateral Rugger! ¡Estaba en la lateral! ¡Qué noche! Muy chula por lo que veníamos del año anterior, del penalti de Jukic, de la decepción ante el Valencia. Eso es cuando los equipos más modestos o que no están acostumbrados a moverse en estas líderes piensan que ya no les va a volver a pasar nunca más en su vida un tren, que lo piensan muchos equipos cuando llegan aquí y dicen, no, es que nunca nos vamos a ver en estas, en ese momento. momento el aficionado se... Y fíjate, un año después, estabas en mayo acariciando tu liga y luego dos años después le conseguías a arrancar la Copa del Rey del Centenariazo al Real Madrid, una época gloriosa del Depor de Javi Ureta y del Depor de Lendoiro. El Depor en esa época era un equipo de Champions, un equipo de nivel. Hay un reportaje, lo comentabas antes, que se puede ver en internet, que hizo Antena 3. Sí, sí. Además, creo que comparaban las narraciones desde COPE con García y Onda Cero con el otro García, fíjate. Sí, creo que no les dejaron acceder a, por esas cosas de los grupos, a las instalaciones de SER, pero hicieron ahí un reportaje muy chulo donde se veía el antiguo estudio Luis del Olmo de Pintor Rosales y los estudios de COPE en Valenzuela. Sí, fue una noche maravillosa. ¿Recuerdas ese programa? Sí que lo recuerdo. Está muy bien. Con David Jiménez, que luego fue director de comunicación del Real Madrid con Ramón Calderón y hoy es el actual DIRCOM de Legalitas. ¡Ostras! Para que veas que te doy datos, ¿eh? Sí, sí. Ojo al dato. Vale, año 2000... no, me baila el mes, no sé si fue en septiembre, ¿vas a la COPE? Sí, bueno, como cuando pasan todo en verano. En verano, yo ya sabía en el mes de junio, porque ya era un run que García y que toda la gente de COPE va a venir a Antena 3, bueno, Antena 3, al grupo Admira entonces, a 3 Media, y yo recibí una oferta nada más terminar. Yo eso siempre lo he hecho, te lo digo de corazón y además me parece que es una forma de proceder. Yo hasta que no termino mi trabajo, no escucho. Cojo la llamada y digo, pues me alegro mucho, pero yo hasta que no termine mi temporada, esté de vacaciones o tal, no atiendo. Y me reuní y me fui a la COPE porque me iban a ocupar el sitio, ¿no? Porque, es más, yo estuve una comida con Daniel Jaguerri, que era director de programas de Onda Cero, y con el propio García y con Valentín Martín, que ha sido siempre mi mano derecha para trabajar, en la que nos pidieron encarecidamente que no nos fuéramos de Onda Cero, que habría trabajo, pero yo me había comprometido ya con COPE. Para hacer tiempo de juego. Para hacer tiempo de juego. Además, ocupando la silla de García, de José María García, nada más y nada menos. Sí. Que eso debe imponer. Es decir, a ver ahora. ¿Qué hago, no? Sí, es que me estás recordando cómo empecé. Ajá. Porque tuvimos que hacer Antena antes de tiempo. Entonces, cuando García se va, a José Antonio Avellán se enfada un poco por cómo había sido el momento de transición y me pide que empiece a hacer el programa nocturno de la noche hasta que él inaugure el Tirachinas, que además fue una campaña muy original de marketing. Entonces, entre el 1 de agosto y el 1 de septiembre, no recuerdo ese mes, si fueron un mes o 3 semanas, hubo que hacer, en vez de Super García, Super Deporte. Y me tocó presentarlo a mí. Entonces yo hice un comentario que tenía un poco de maldad, porque yo con el tiempo me he ido dulcificando, pero yo era bicho. ¿Ah, sí? Sí. No te veo yo a ti, así. Entonces dije en Antena que tengo que bajarme la silla, que la silla está muy alta. Y hay gente que lo entendió como una reverencia hacia García y otro a que le llamé de enano y pequeño. Oye, pero muy bien. También me gustan estos títulos de radio, hablo del Tirachinas, que nacen un poco como respuesta a lo que había antes. Es decir, por ejemplo, No somos nadie de Pablo Motos en M80, era una clara alusión a, mira, después de sustituir a Goma Espuma, o sea, no somos nadie. O sea, antes estaba aquí Goma Espuma y ahora llegamos nosotros. El Tirachinas también tenía un poco de eso, ¿no? Porque García hacía una comparación de entre el grupo COPE, el grupo de la cadena COPE y el grupo Prisa, ¿no? Que ellos tenían el ejército... Sí, el portaaviones. El portaaviones, y ellos eran el ejército de Pancho Villa y un Tirachinas. Eso, ¿no? Es lo que decía ahí. Y por, de ahí el Tirachinas de Avellán, ¿no? De ahí el Tirachinas, sí. Pues mira, así se despidió José María García de la COPE y así se promocionaba ese nuevo tiempo de juego con Edu o Eduardo García, que aún eras Eduardo García. Una jornada para quien les habla muy feliz, pero también muy triste. Les decía al comienzo, buenas noches y saludos desde los estudios centrales de la cadena COPE, Estudios Antonio Herrero. Será la última vez que tenga la oportunidad de despedirme, de saludar desde estos estudios. Hoy he rubricado en la casa central de la compañía telefónica, en presencia del presidente don César Alierta y con el consejero delegado de Telefónica Media, don Juan José Nieto, un contrato que me liga a esta compañía para los 2 próximos ejercicios. Ha llegado la hora, el momento más esperado. Comienza la liga en Primera División. Este sábado, a partir de las 7 de la tarde, José Antonio Avellán y Eduardo García, al frente del equipo más dinámico y joven de la radio, te reservan la mejor localidad para que vivas la emoción de una jornada que será inolvidable. Desde el Santiago Bernabéu, especial Purito Rey, con los finalistas de la pasada Copa de Europa, Real Madrid, Valencia. Pero hay más, nada menos que fútbol de segunda y 4 partidazos de primera. Andorra, Fútbol Club Barcelona Málaga, Real Sociedad Racing, Zaragoza Español y Deportivo Athletic de Bilbao. Tiempo de juego en la COPE. Este sábado todo en directo a partir de las 7 de la tarde. ¡Wow! Cómo molan esas promos, ¿eh? Sí, me cañeras. Sí, me recuerdan... Me estoy acordando, ¿sabes de quién? De un tipo maravilloso que era súper divertido, que ya no está con nosotros, se llama Paco Márquez. Paco Márquez fue durante mucho tiempo... Entonces, en esa época no había director de marketing, era director creativo en la SER. Y luego lo fichó COPE y era... Bueno, el que inventó el claim Sencillamente una mujer, de Encarna Sánchez, era Paco Márquez. Ah. Tiene un libro maravilloso que le recomiendo a los oyentes que se llama La radio que nos parió, que es delicioso. Si te gusta la radio y tienes una cierta edad, lo vas a disfrutar porque él era un personaje espectacular. Y él se dio cuenta que este tipo de promos, pues eran las promos de toda la vida, pero él se dio cuenta que el estilo que yo tenía no era el de la... Entonces ya empezó a decir, oye, ¿tú me ayudarías? Y terminamos haciendo promos un poco más modernas, pero ahora reconozco que las escucho y me parecen maravillosas. Oye, y ya por curiosidad, ¿cómo se vive un salto de una cadena tan importante como Onda Cero a otra cadena tan importante como la cadena COPE? Pues yo, que mi primera emisora seria fue Onda Cero, lo primero que me llamó la atención era la policromía. Miraba así 20 veces al micro porque me decía, uy, que es azul este micro, es azul. Sí, sí, sí. Lo miraba mucho. Y luego, date cuenta que García, cuando se va en el año 2000, se viene a Onda Cero, aquello lo deja, se llevan, pues yo fácil, 70 o 75 efectivos, con lo primero que hubo que hacer es un casting de gente porque estábamos en cuadro. Él dice que no, pero yo creo que García en ese momento tenía la obsesión de que los deportes de COPE no salieran. Tuviéramos tanta dificultad en el gripaje de todo lo que sabía que no salieran. Y yo recuerdo que aquello fue, pues, inventario de gente, de conocer. Imagínate, yo llevaba 6 años en Onda Cero, conocer a gente en las provincias, conocer programación, conocer a la gente nueva. Y luego, yo tengo muy buenos recuerdos de COPE, creo que es una emisora de radio, de esencia radiofónica muy chula, el edificio lo da, la gente que la forma. Y fue una experiencia, yo me aclimaté bastante fácil, pero lo primero que llamaba la atención, Diego, era el micro. Sí, sí, además que a mí me gusta también mucho las espumicas y está bien. Yo, mira, fíjate, yo estuve en COPE Valencia y me regalaron una, y aún la conservo, ya un poquito demacrada. Sí, ¿no? Ya ese azul, ¿no? Ya tiene kilometraje, ese azul ya no es tan azul, es un poco ya de garrafón ese azul, pero bueno, ahí lo tengo y la conservo con cariño. Y la conservarás. Y viviste grandes momentos en COPE. Sí, sí. Por ejemplo, me contabas, un momento especial para ti, 1 de noviembre de 2001, Pau Gasol debuta. Y lo contasteis. Programa de madrugada, sí. Y lo contasteis en los deportes de la COPE, le entrevistasteis. Sí, la verdad es que tenía ganas de que ya empezaran los partidos oficiales y, bueno, empezaría la liga y empezar a jugar ya en serio, ¿no? Pero bueno, la verdad es que estoy, pues, me siento muy contento y muy ilusionado, pues por saber, y ahora ya de primera mano, pues que he levantado muchísima expectación en España. Y no sé, un gran orgullo, ¿no? Ahora, pues aparte de la ilusión que me hacía, pues, jugar el primer partido, pues ahora ya siento una sensación muy especial y que esta va a ser especial en el partido para mí. Claro, es que vosotros habéis vivido el crecimiento profesional de grandes deportistas. Ejemplo de ellos, Gasol, claro, es que, Nadal, es que Alonso... Esto es en el 2001. Es que luego había una media de 8 o 9 españoles en la NBA, pero cuando Gasol se pone la camiseta de Fernando Martín, que fue pionero a finales de los 80, es que solo había tenido uno más. Y además, ¿te acuerdas de Gasol delgadito, que luego ya se puso mazado? Era un evento. Yo creo que toda la radio hicimos aquella madrugada los 20 y tantos minutos que jugó con los Grizzlies de Memphis, porque aquello era, pues, efectivamente una anomalía. Luego llegó el Mundial de 2006 de Saitama, y llegó el crecimiento del básquet nacional, de grandes deportistas, pero nos tocó vivir esa progresión, porque hasta entonces vivimos el apogeo del 92, de los Juegos del 92. Yo creo que nos quedamos un poco con las 16-17 medallas de Atlanta, un poquito así, y luego en cine no se nos dieron bien las cosas. Hubo un pequeño badén ahí en el deporte español, pero luego ya vino un boom que yo creo que la guinda es el 2010 con el Mundial de Fútbol, ¿no? Total, que luego iremos a ese pedazo de Mundial. Otro momento que, mira, esto no lo he podido rescatar, esto me lo tienes que contar tú. El 6 de marzo de 2002, ese centenariazo, ¿no? La retransmisión de la Copa del Rey desde el Bernabéu. Eso también fue un tiempo de juego apasionante. Sí, te voy a contar por qué. Porque a lo mejor más que radiofónicamente, lo que mola es el interim. Ah, eso me encanta. Pues, que contéis cositas de dentro. Vas a flipar. Sí, sí. a mí la dirección de deportes con José Antonio Avellán me dice que hay un palco habilitado, un palco enorme en el Bernabéu para poder hacer a mí en general mover el programa de transmisión no me importa, pero reconozco que tienes merma de porque los monitores, la música, la coordinación con el técnico de sonido, pues es un poco merma, que no es fácil este tipo de programas sacarlo fuera. Bueno, nos vamos al Bernabéu y yo llego allí, no tengo una mesa, yo soy de papeles. En esa época que éramos todavía más analógicos, más todavía, pues me dio por achinchetar pues la clasificación, lo que tuviera, el guión, la pauta de publicidad, pues donde pude, en las paredes de ese palco. El palco era muy grande, COPE es propiedad de la iglesia, y había obispos que vinieron a ver la gran final. Y entre ellos vino el presidente de la conferencia episcopal, al que le hizo ilusión sentarse a mi izquierda, pero le dio por tocarme los papeles. Sí, ¿y eso? Monseñor Rouco Varela, pues no lo sé, porque creo que además es gallego, me parece que por sí. Eso vino a ver el Depor Real Madrid, sí. Y le dio por tocarme los papeles, hasta que yo un momento que le dije, no sé si le dije eminencia, le dije, por favor, ¿quiere usted estar quieto, que estoy trabajando? Y me acuerdo que algún silencio en la parte trasera del palco se hizo, pero es que este señor le dio por quitarme el papel, a lo mejor una curiosidad, quería ver qué estaba poniendo, que no, ya, pero ya, yo ya. Estaba trabajando, yo no estaba aquí para... Claro, claro, encima los accionistas. No, los accionistas, sí, sí, claro. O sea, los accionistas. Sí, sí, sí, y, ¿qué le vas a decir? Claro, luego es verdad que el hombre acabó con el final feliz porque ganó el Depor esta Copa del Rey, pero yo recuerdo que mis primeros momentos fueron, a ver si este señor se levanta por un canapé, se levanta a tomarse una Coca-Cola y me deja tranquilo, me deja trabajar, que yo estaba en un rinconcito porque el palco era muy amplio, pero no me olvidaré que hice un programa con Rouco Varela al lado, tocando mis papelitos. No me toque los papeles, Rubén. No me toque los papeles. Y ustedes acaban de llegar, esto es Lo Contó la Radio. Estamos con Edu García, director y presentador de Radio Estadio, y estamos recordando algunos de los muchos sonidos de su carrera en este medio. En 25 de septiembre de 2005, Edu, victoria de Alonso en el Mundial de Fórmula 1, su primera. Sí, sí, sí. También lo contasteis. Y luego llegó a la segunda del 2006. También lo contasteis en la COPE. Fernando Alonso sigue tercero, no le vemos, pero le sentimos porque estamos con él, porque Asturias y un millón que somos, estamos con nuestro... ¿Qué compañero es? ¿Quién es Nicolás Domínguez? Va a ganar, Raikkonen se va a subir en el segundo de los cajones, pero ahí está Fernando, ahí está Alonso, levantando el pie y rodando en 1.17, y es que ya va saludando Fernando, con la mano arriba. Pues sí, además yo también lo recuerdo ver televisado, y fue un momento de mucha ebullición, sí, de mucha popularidad de Fórmula 1, ¿no? Es que además date cuenta que primero la coge Televisión Española, luego la coge Telecinco, pero estamos hablando de audiencias brutales que llegaban al 9 millones, 10 millones para ver al asturiano pilotar. Y yo recuerdo a ese Antonio Lobato que... Era otro personaje más, era una narración ya de locura, sí, sí, de éxtasis, de amor, de estar arrobado, que se dice. Bueno, acuérdate que en esa época, aunque tú eres mucho más joven que yo, en esa época proliferaron los expertos en Fórmula 1 que no veas. Sí. Entendimos lo que era un pado, lo que era un Star Blind, bueno, que éramos ya todos unos eruditos del mundo de la Fórmula 1. Y las parodias de Antonio Lobato, que ahora es parodiable por irrumpir en YouTube con sí. Los anuncios. Estamos ya hasta la nariz del precio del coche. De compraventa, sí. De segunda mano. Estamos obsesionados. Pero Antonio Lobato se parodió mucho también desde el punto de vista del hombre que acompañaba a Fernando hasta el baño. Sí, hasta el baño. Decía, y ahora vemos cómo entra al baño, cómo está, no sé qué. Sí, sí, sí, sí. Tremendo. Fue una época muy chula. Pero es que tú dices, yo creo que ahí la radio estuvo también muy plegada y muy a la altura de nuestros deportistas, porque hubo que hacer una reinvención. Los que somos periodistas deportivos estamos siempre con el fútbol, pero cuando toca abrir los sentidos y los conocimientos hacia otras disciplinas en las que no eres muy ducho, pues te toca hincar codo y aprender. Total. Bueno, y estábamos en 2005, ¿no? 2006 se produce otro gran salto profesional en tu carrera. ¿Te vas a Radio Marca? Me voy a Radio Marca. Me vieron, me fueron del COPE. Es el momento más triste que yo he vivido en mi carrera, porque no me han echado nunca de ningún sitio. Es verdad que alguna vez lo he contado también, se lo conté a Aitor Gómez en Pasos Atrás, en el podcast de Onda Cero. A mí yo llevaba mucho tiempo con desavenencias con el jefe de deportes, porque teníamos dos criterios antagónicos para la cosa deportiva. Y cuando vengo del Mundial de Alemania, que yo cubro para la cadena COPE desde Múnich, desde el IBC, pues José Antonio me comunica que no quiere que yo siga en deportes. Él no me dice la palabra despedido porque yo creo que no tiene la potestad para hacerlo. Yo me voy a vacaciones tranquilamente y cuando vuelvo hablo con el entonces presidente de COPE, que ya no está, Alfonso Coronel de Palma, y con el consejero delegado, que es Rafael Pérez del Puerto, y ellos me comunican que la situación es insostenible y que Avellano quiere contar conmigo en el equipo de deportes. Y me dicen que no quieren que me vaya, que consideran que soy un activo de COPE y que por favor reconsidere mi opción de quedarme haciendo otras cosas. Yo les pido, les imploro y casi les suplico que me tienen que despedir. Digo, me tienes que despedir porque yo estaba hablando en el año 2005, 2006, pues soy una persona joven de 30 y pocos años y necesito trabajar, no necesito sentarme en una silla a ver pasar la vida. Y me despiden. Y la verdad es que lo afronto muy con estoicidad. Me voy bien, muy triste, porque era mi casa y enseguida encontré trabajo. Y de nuevo en verano se produce otra llamada, ¿no? Bueno, estuve aquí con Javier González Ferrari, que me llama. Ah, mira, sí. No sabía yo. Es la primera vez que visité este edificio. Vine a la segunda planta. Fui a ver a Félix Madero en Punto Radio, que también querían hablar conmigo. Entonces estaban ellos haciendo con Pedrerol, pero querían hablar conmigo. Y yo creo que fui un poco intuitivo y me dejé para el final mi entrevista con Paco García Carrera, que era director de Radio Marca. Y aunque era una radio más chiquitita, más incipiente, pues me parece que el proyecto era lo justo para hacerlo crecer. Oye, pero te podías tirar al pisto por entonces de tengo otras ofertas o tengo otras conversaciones. No me acuerdo cómo fueron las negociaciones, pero Javier fue encantador conmigo. Con Félix Madero estuve encantado también. Luego tuve que hablar con Pedro porque estaba de vacaciones. Pero bueno, yo me decanté por Radio Marca, ellos tenían interés, me parecía que era un proyecto chulo, era un grupo también importante. Y se convirtió en una de las casas donde más tiempo has estado. 15 años, desde agosto del 2006 hasta junio del 21. Podríamos rememorar mil momentos, claro. Bueno, de 15 imagínate, años, porque pero yo creo que esa quincena, esos tres lustros, sí que ha sido el apogeo del deporte. Date cuenta, los Juegos, el Mundial, dos Eurocopas, ha habido muchos hitos históricos que de esa franja de años hemos pillado un montón. Pero ese gol de Iniesta, tú, es que incluso para los que no somos muy futboleros, aquello fue emocionante. Muy emocionante. Aquello fue. Yo dije, vale, que esto, esto es lo que se siente. Claro, yo te lo juro, empaticé con todo, claro. con todo el público de futbolero. Con la prórroga, con claro, angustia. Digo, esto, es esto. Y me hizo mucha ilusión. Esto es lo que siente el futbolero. No, pero me hizo mucha ilusión, de verdad, de verdad. Mira, ¿te parece que lo escuchemos ese sonido de Radio Marca? Claro que sí. 2010. Y lo queremos vivir contigo en primera persona, porque necesitamos contarte que sentimos lo mismo, que soñamos lo mismo, que también hemos pagado mil veces las luces de un estudio para que no se nos viera llorar. Pero esto tiene que cambiar y queremos hacer entre todos este domingo 11 de julio, por las generaciones pasadas y por las generaciones venideras, que por fin ha llegado nuestro tiempo y lo vamos a aprovechar. El día más importante en nuestra vida, hombre. Aquí ya no está serio, ¿eh? Envidia nos dais. Además, lo que tiene que ser es que ahora. Yo creo que era. Nosotros hicimos un programa de casi 14 horas, creo. Es más, yo desconecté. Espectacular el ambiente que se libra en estos minutos previos cuando se han retirado a sus vestuarios los jugadores de la selección española. Y Navas, falta Navas, arranca Navas. El momento. Arranca Navas, a buscar a Torres, larguito para Torres, larguito para Torres. Larguito para Torres. La quiere Iniesta. Taconazo bueno para Fábregas. Entrega ahí el autopase. Vamos a buscar a Torres Navas. La quiere Iniesta. Solo por el segundo palo. Había fuera de juego para Iniesta. Rechazo de Fábregas. Pase para Iniesta. No hay fuera de juego. Iniesta. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! Yo creo que todas las cadenas de radio de este país tienen este sonido encumbrado en su fonoteca. Tienen en Onda Cero, en Radio Marca. Y brillado. Yo creo que es uno de los sonidos de cada radio que más veces han sonado, ¿no? No es para menos. No es para menos. Fue, yo me acuerdo de aquel momento, sí que me acuerdo como si tú habiendo estaba de rodillas. La reacción de Radio Marca estaba continua con la de Marca. Entonces eran carreras de los compañeros de Marca hacia acá, los abrazos. Y te iba a contar dos de este domingo en esa. Nosotros hicimos un programa desde las. Yo creo que fue a las 12 de la mañana. Y a las 3:46 ya tuve que despedir porque no tenía voz. porque no tiene voz. O sea, nosotros no tenemos ningún problema para continuar, porque pero yo las tres ya no se me entendía. Yeah. Estaba tan, es más, me fui a casa, me duché y cogí la maleta, porque yo en 6 horas me iba de un viaje con los amigos a Estados Unidos, y yo me acuerdo de aterrizar en Washington y de Washington irme a Los Ángeles y estar 2 días hablando por señas, porque yo no tenía voz en esos 2 primeros días de viaje. Y luego sí quiero contarte cómo fue el arranque, que te lo voy a intentar buscar, o que me lo busquen para que lo tengas por contenido. A mí el amor a la selección me ha venido durante mucho tiempo, pero me lo inculcó un histórico de la radio que se llama Juan Manuel Gonzalo. Cubalita era mucho cubalita, y él estaba obsesionado con la radio, y él tenía la obsesión de que se iba a morir sin ver a España ganar. Y él, en Radio Marca ya, vio ganar a la selección en el año 2008, y en el 2010, en el 2009 le detectan un cáncer y él fallece en abril del 2010. Entonces yo ese programa tuve que hacerlo grabado, el arranque, te lo cuento aquí ahora, con mi compadre Antonio Arenas, porque hicimos un diálogo con el cielo, precioso. Oh. Hicimos un diálogo precioso, pero hubo, porque Antonio es más llorón que yo, los dos somos muy llorones, y tuvimos que grabar el arranque de cómo Antonio Arenas y yo dialogamos con el cielo, con Juanma Gonzalo, el día que España jugaba el Mundial de Mundial. No, eso hay que escucharlo. Bueno, nos quedó muy chulo, y fue un día muy especial y maravilloso para todos los que amamos el deporte, sí señor. 15 años en Radio Marca. 15 años. Y de nuevo en verano. Fue en verano también, ¿no? Sí, sí, sí. Igual que digo, recibí una llamada y dije, cuando acabe la Eurocopa del 21, me reúno con vosotros y lo que necesitéis. Como para poner en modo avión el móvil en verano, ¿no? Se me pasan cosas. Mira, ha visto que en el estudio no tengo móvil, ¿eh? Que lo ya, ya, ya, ya. Claro, no sé, ahora nos pueden llamar de otro sitio, si te descuidas. No, pero te toca despedirte de Radio Marca por si recibes una oferta de esta casa, sí, para volver a esta casa. Claro, ¿cómo se gestiona eso emocionalmente? ¿Cómo, en cuánto tiempo se toma la decisión y pegas ese salto? Hoy te confieso que yo ya pensaba que el tiempo en Radio Marca está un poco agotado. Porque es un grupo muy especial que no termina de ver el mundo audiovisual y a mí la llamada que recibo de Onda Cero Radio es algo balsámica. Entonces, yo quería decir que sí a todo. O sea, que quería que me lo pusieran muy fácil, y me lo pusieron muy fácil para volver aquí a esta casa. Entonces, nada, pues acaba la Eurocopa, me voy a un hotel de Madrid, lo típico que está en este tipo de cosas, se conversa, tienes opción, sí, te hace ilusión, sí, te gustaría, sí, cuáles son tus condiciones, estas, y te diría que en 2 días llegamos a un acuerdo, y fue así. A mí me hacía mucha ilusión volver otra vez a Onda Cero y a tu radio estadio. Y a mi radio estadio, sí. Me hacía muchísima ilusión y además se me notaba. Ahora no sé qué poner, si tu despedida en Radio Marca o tu primer radio estadio de vuelta. Mira, vamos a poner la despedida del Radio Marca, porque estabas, lógico, te temblaba la voz. Sí, eso. De la emoción, porque nunca es fácil abandonar una casa donde has estado tanto tiempo. Y sin embargo es muy fácil que a mí me tiemble la voz. Eso es. Yo creo que voy a vivir uno de los momentos más difíciles que me ha tocado en la radio. Aparece en este estudio Juanma Gonzalo, Edu García, se despoja de la mascarilla con un polo, no sé muy bien definir el color. Vaya. Pero como Edu siempre me... Bueno, turquesa, sí, algo así. Como Edu siempre nos dijo que había que intentar recrear al oyente, a ojos del oyente, cómo estaba vestido un personaje para que lo pudiera hacer, pues yo lo he hecho. Hola, Edu, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Pablo Parra? Muy buenas. Bueno, sabes lo especial para mí que es este momento, porque te vas a despedir de los oyentes de Marcador, y yo ya te lo he dicho en privado y también lo voy a decir públicamente, pues tampoco me importa mucho. Para mí eres mi papá en esto del periodismo y en esto de la radio, y ya te va a corresponder a ti el resto de cosas que vas a decir, y ya luego yo diré lo que crea y me emocionaré un poquito. Muy bien, campeón, pues nada, aquí ponemos broche a 15 temporadas, a 15 años, y el 11 de julio, que fue el último marcador, pues no me pareció procedente, porque sigo teniendo mucho pudor, aunque es verdad que tengo pinta de ser una persona muy desvergonzada, porque lo soy, me da mucho pudor ese tipo de cosas, pero luego pensándolo estos días de reflexión, sí creía que era pues un justo trato a mi relación muy particular con los oyentes de esta casa. Son 15 años maravillosos, en los que he sido tremendamente feliz, así que solamente tengo momentos para agradecer. En primer lugar, agradecer, como no, a todo el equipo, a todos los que formáis esta gran familia, a todos los que formamos esta gran familia. No se pueden imaginar los oyentes lo que hay detrás de estos micrófonos de Radio Marca. Es verdad que no tenemos los recursos de mucha gente, es verdad que no tenemos el poderío de otras emisoras, pero ahora que yo me voy a ir, sí lo puedo decir y me siento más libre para decirlo, que el ratio de rendimiento, sacrificio, trabajo y entrega es absolutamente insuperable por cada uno de los miembros de esta redacción, de los que están delante del micrófono, de los que están detrás de los micrófonos, de la gente que forma parte del departamento técnico, de la logística. Sí, porque no son momentos que suela protagonizar. Bueno, soy más reconocible en los momentos festivos. Sí, sí, sí. Está bien que uno se despida de su audiencia, ¿no? Sí, sobre todo. Yo creo que eso es algo, lo que se lo dije a los oyentes y se lo digo ahora a estos actualmente. Yo creo que la relación que un locutor tiene con la gente que le escucha está por encima de intereses empresariales, de intereses periodísticos, y eso no lo tienen que hacer respetar. Igual que a García, por ejemplo, lo hemos escuchado, se le permitió decirle adiós a los oyentes de COPE cuando ya tenemos, que a lo mejor otra emisora dice, no, pues ya no hablas. Yo creo que esa relación íntima nos la tienen que dejar empezar y acabar en condiciones. Y ahí sí. Es más, tú sabes perfectamente que hay locutores que tienen sentimiento de frustración cuando no les dejan hacerlo. Claro, el propio García, que no se sabe si le echaron 5 minutos antes de que se fuera. No tuvo posibilidad de decir adiós. Sí. Pero además, sí. No hay una despedida formal de García del Mundo Radio. Y esos días sí está legitimado que el periodista pues sea noticia que ocupe un poquito de antena pues para dar un mensaje de agradecimiento fundamentalmente. Sobre todo. Y bueno, pues llegó el Radio Estadio de 2021 y aquí ya se te ve, vamos. 21 añitos han transcurrido desde la última vez que le hablé a este coqueto micro de esponjilla verde. 21 añitos que me han llevado de periplo para confirmarme en algo que soy y que soy capaz de decir públicamente: un adicto a la radio y un adicto al deporte. Y en ese periplo he conseguido, como niño de cantera, que dice mi admirada María Solís, a la que he vuelto a reencontrarme 21 años después, tener este absolutamente respeto y pasión al medio. Me quiero dedicar estos primeros segundos a darte a ti, porque si estos 21 años he conseguido que un giro de vida, un golpe de destino, me devuelvan a la que ha sido mi casa, seguramente que tú, que has tenido algún tipo de dificultad en estos últimos tiempos, por la pandemia, por la falta de curro, por la falta de salud, por la falta de familiares, y te cuesta, que sepas que desde la radio y desde el poder que tiene mágico este medio, y desde este programa vamos a intentar que te vayan naciendo día a día motivos para decirle a la vida, claro que sí. Claro que mereció la pena. Nos ponemos a trabajar en un radioestadio muy especial. Un radioestadio en el que todos los que formamos esta gran familia tenemos la aspiración de que sea una especie de programa 6D, ¿no? Donde haya mucha información, donde haya mucho divertimento, donde haya mucha diversión, donde haya mucha pasión, donde haya innovación, donde haya participación. Un radioestadio muy poliédrico que te lleve también a pensar siempre que juegas. ¿Qué, perdona, Edu? Que no sé si lo estoy cumpliendo todo, lo que quería. Declaración de intenciones. Es muy difícil explicar un programa de radio, sí, antes, claro, de estar en ello. De hecho, muchos profesionales dicen, mira, no nos escuchéis, intentad no escucharnos hasta la segunda semana o tercera, que esté esto un poquito más rodado. Porque al principio, lo dice Carlos Herrera, esto es como un cuadro abstracto que cuesta mucho de definir. No me limites a Carlos Herrera. Estaba escuchando, me acordaba. Me fui en junio del 20 con la canción de Marta Sánchez, Los mejores años de nuestra vida, y volví con la versión instrumental de la misma canción. Eso sí que lo tenía claro. Entonces, esos detalles solo me di cuenta yo porque soy el que los protagoniza. Bueno. Pero me fui con la letra, cuando el último Radio Estadio del año 2000, puse la versión con la voz cantada de Marta Sánchez, que es una canción preciosa, y para acompañar como colchón musical mi reentré, volví a poner la misma canción, pero en versión instrumental, para lo sepas. Y luego hay una muy chula, que te hace ilusión, que te hace gracia porque te cuento estas cosas, y es que yo digo una cosa siempre de mi madre, que es oyente furibunda de lo que yo hago, pero mi madre no me escucha, mi madre me siente. Entonces yo lo digo en este panegírico, digo que mi madre me siente otra vez, tal, tal, tal, y hay gente que me dio el pésame. Dice, ay, no sabía lo de la PAC, qué rabia. Digo, mi madre está viva y coleando y está perfecta. Dice, no, como has dicho que te siente. Digo, claro, porque mi madre no me escucha, no me presta atención, porque no, mi madre me siente, me tiene como soniquete. Y oye, a lo que se refiere sentir música, que me vienes hablando de música, si no existieran los Spotify, los internetes, esta cosa que se hacía antes en la radio de pedir una canción a las radios musicales para grabarla corriendo en el cassette y luego quemar esa cinta porque así retenías esa canción, ¿qué canción pediría Edu García a la radio para grabarla en ese cassette y quemarla hasta el final? ¿Qué canción? Esta cosa, mira, me gustaría cualquiera, por ejemplo, de Víctor Manuel o de Ana. Ah, mira. Me parece que son dos cantautores que hacen música sin música. A mí, con las letras, ya le doy musicalidad a lo que dicen. Y hay una profundidad en cualquiera de ellas, de tanto de él como de ellas. Yo siempre he sido fan de los dos, pero yo que soy, fíjate, como hombre de radio, soy más de letra que de música. Soy más letrista que de melodía. Y esas letras son maravillosas. Una rosa y un clavel. Abre la muralla. Tum, tum, ¿quién es? El jamel, el coronel. Cierra la muralla. Tum, tum, ¿quién es? La paloma y el laurel. Abre la muralla. Tum, tum, ¿quién es? El ala final y el cien pies. Cierra la muralla. Al corazón del amigo. Abre la muralla. Al veneno y al puñal. Cierra la muralla. Al viento y la hierba buena. Abre la muralla. Al diente de la serpiente. Cierra la muralla. Al señor en la flor. Abre la muralla. Edu García, que me ha encantado hacer este viaje por tu radio. Y a mí que me acompaña, sí que me lo hayas mostrado. No soy yo mucho a hacer memoria, pero contigo es muy facilito. Bueno, pues no me has dejado mal, no he tenido grandes pifias, ¿eh? Bueno, no. He tenido muchas, pero no las hemos buscado, pero no. He tenido muchas, sí. ¿Para qué? Ya haré otro programa dedicado a pifias, pero no te sacaré. Y me alegro mucho de que te hayas podido reencontrar con tu Onda Cero, porque eso me ha permitido conocerte y queremos, Majo, te queremos mucho. Pues muchísimas gracias, Diego, que me mola formar parte de esta redacción y de encontrarme también con los nuevos jóvenes talentos como vosotros, a los que os deseo una larga vida radiofónica, claro. Un abrazo enorme, amigo. Un abrazo grande para ti. Yo. La paloma y el laurel. Abre la muralla. Tum, tum, ¿quién es? El alacrán y el cien pies. Cierra la muralla. Y hasta aquí el Lo Contó la Radio de hoy y esta primera semana de programa. Espero que lo estén disfrutando. Nos escuchamos a partir del lunes, de 6 a 7 de la mañana. Recuerden, aquí, escarbando archivos sonoros y hablando con compañeros de los micrófonos. Ahora se quedan, como siempre, con la información, más de uno, Miguel Ondarreta, y con las cosas de aprender, de reír, de escuchar música, de viajar, de descubrir, con Begoña Gómez de la Fuente a partir de las 10, más de uno. Esto ha sido todo por hoy. Hasta el lunes, que pasen buen fin de semana. Chao. En Onda Cero, Lo Contó la Radio, con Diego Fortea.